Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Defensoría del Pueblo de la Nación firmó un convenio de cooperación técnica con el Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires para trabajar sobre todo en los lineamientos de lo que es el programa de empresas y derechos humanos, ¿no? Y lo que pueden aportar las empresas. Por eso está con nosotros la doctora Mariana Grosso, que es la jefa del área de usuarios, consumidores, servicios públicos del Defensor del Pueblo, quien nos va a comentar sobre este convenio que se ha firmado, sobre el trabajo que se está realizando y, por supuesto, los reclamos, las consultas que hace la gente. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Sí, efectivamente, esto fue todo un proceso y conversaciones que llevamos adelante con esta federación, de manera tal de incorporar a estas distribuidoras de energía eléctrica en lo que nosotros llamamos el programa sobre empresas y derechos humanos. Lo primero que nosotros empezamos a hablar es que las empresas tienen que respetar los derechos humanos, están los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que después se incorporan en la guía para una conducta empresarial responsable de la OCDE. De la misma manera, y esto ya lo hemos hablado en el último foro que se realizó sobre empresas y derechos humanos en Buenos Aires, también se presentaron la guía de debida diligencia para una conducta empresarial responsable. Entonces, como parte de nuestra función es hacer esta difusión de todo este conjunto de normativa, nosotros firmamos este convenio de manera tal de capacitar a las empresas sobre estos temas, que incorporen los principios rectores y también las líneas directrices en toda su estructura, tanto para sus empleados como sus empresas tercerizadas, como si también para con los terceros. Entonces, nuestra idea y el trabajo conjunto que se va a realizar es esto, es capacitar en derechos humanos y a su vez hacer específicamente todo el trabajo para que se integre toda esta norma en toda la cadena de valor de las empresas de distribución eléctrica. Perfecto, perfecto. Y bueno, y pasando a los temas ya de que tienen que ver con el trabajo de la Defensoría, ¿cuáles son las consultas que han llegado últimamente al área? La realidad es que nosotros tenemos hoy por hoy la mayoría de los reclamos que nos están ingresando están vinculados con el servicio de electricidad en el marco de el nuevo procedimiento que se ha creado el año pasado para casos de cortes de servicios o cuestionamientos por excesos de facturación o facturación indebida. Nosotros hemos observado que hay determinadas cuestiones que el usuario no está debidamente informado sobre este procedimiento y que es un mecanismo que en el caso de, estamos hablando de las principales distribuidoras, Edenor y Edesur, con el ente regulador, el usuario prácticamente no participa de este procedimiento. Entonces, hay todo un mecanismo interno, o bien en el caso de cortes de servicios, en realidad ya se están estipulados cuántas tienen que ser las horas de cortes, o en los casos de exceso de facturación, digamos, qué factura puede reclamarse, pero no está debidamente informado. Entonces, hay mucha gente que ha interpuesto reclamos y que no sabe en qué situación quedó su reclamo, o bien con la metodología que lo hemos hablado también en otras oportunidades recursivas de las empresas, que demoran los casos de resarcimientos que corresponden a los usuarios. Entonces estamos cursando pedidos de informe tanto a las distribuidoras como al ente regulador para que se aclare y en pos de garantizar el derecho a una información adecuada y veraz que tienen todos los usuarios. Respecto al que fue el corte masivo de luz que se produjo hace unos meses, ¿hay alguna forma, es decir, se habló algo de algún resarcimiento, alguna forma de devolver el dinero, al ser tanta la cantidad de gente que se fue afectada? Lo que pasa es que, digamos, como fue el corte nacional. Esto en realidad se está trabajando por cada ente regulador, por cada una de las distribuidoras, digamos, fue al afectar todo el país, Sí, además estaba en el tema más de distribución que de la empresa en realidad de servicio, sino el tema de transporte. Involucró a toda, la cadena, desde la cadena, generación, el transporte, la distribución, y por eso también esto, digamos, lo que sea, los usuarios finales, dependerá de cada ente regulador provincial. Por otro lado, ¿hay alguna audiencia pública ya llamada, citada? Todavía no. No, todavía no. La realidad es que sí, las informaciones, digamos, como en principio están todos suspendidos cualquier incremento tarifario, todavía no está prevista la convocatoria a ninguna audiencia pública, porque sabemos que las que se han convocado en el marco de gas y electricidad era para modificar los cuadros tarifarios, que por ahora no. Por ahora está todo parado. Exactamente. Y lo que nosotros siempre decimos en el caso puntualmente para los usuarios de Norte y de Sur, que objeten algún periodo de consumo, lo que les aconsejamos es que no deje de pagar la totalidad de la factura, sino que se haga pagos a cuentas. Las distribuidoras tienen la obligación de recibir estos pagos a cuenta, no pueden negarse, porque después, digamos, hay un riesgo que está objetado ese bimestre o esa factura de consumo, y muchas veces vemos que la conducta de del usuario es no pagar las siguientes facturas. Eso es lo que nosotros decimos, que no, que queda resguardado ese consumo facturado, pero que el resto, lo que se puede hacer es hacer pagos a cuentas con el estimado de consumo que correspondería por su historial de consumos. ¿Y te lo permite, si vos querés hacer un pago electrónico, podés hacer un pago que no sea el total de la boleta? ¿Te lo permite? ¿O no, un pagos banco? Electrónicos no. Tiene que ser, ser en la oficina comercial, de cada distribuidora. De cada distribuidora, claro. Nosotros recalcamos esto, que sí les tiene que tomar los pagos a cuenta sobre esa factura. Ya el ENRE se los ha dicho a las distribuidoras que lo tienen que aceptar, y que los usuarios les aconsejamos que no dejen de pagar por el riesgo de corte del servicio. El corte del servicio, incluso también por el riesgo de poder correr la mora también, ¿no? Entonces, ese tiempo que no pagaron, es decir, después cuando viene la boleta va a ser mucho más alto. Exactamente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Exactamente. Bueno, todos consejos entonces para la gente que tenga, por supuesto, siempre alguna consulta para hacernos. Saben que estamos disponibles. Estamos disponibles, y también cualquier consulta lo pueden hacer al mail del área específicamente, que es área4@ defensor.gov.ar. Que lo que siempre solicitamos en los casos de, primero, si nos pueden dejar un teléfono de contacto, porque por ahí nosotros tal vez necesitamos algún tipo de aclaración, y en el caso que las facturas de cualquier tipo de servicio se cuestionen, o bien muchas veces que nos pasan no se llega a comprender la totalidad de los cargos que estén facturados, lo que les aconsejamos que o que les saquen una foto y nos lo reenvíen, o una factura escaneada, de manera tal de nosotros poder brindar mejor asesoramiento. Por supuesto, siempre el número de cliente, nombre, dirección, esas cosas para poder ubicar quién es la persona que nos está presentando la Exactamente. Sí, exactamente. Siempre necesario. Mariana, te agradecemos mucho por estar con nosotros. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Si tenés un problema con un servicio público, primero, hacele el reclamo a ese mismo servicio. Si no te contesta, o lo que contesta no te conforma, quejate ante el ente de control respectivo. Si no hubo solución, entonces dirigite al Defensor del Pueblo de la Nación. Nos acompaña la licenciada Alejandra García Martínez, del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, para comentarnos sobre una actuación que está llevando la Defensoría del Pueblo para gestionar la agilización de trámites para la renovación del símbolo internacional de acceso para personas con discapacidad. Un tema que se había planteado aquí en la Defensoría y que, por suerte, con la intervención del área y de la gente de la Defensoría del Pueblo, pudo llegar a tener una conclusión o a tener un trámite positivo. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, sí, hemos logrado resolver un par de casos. Bueno, este símbolo es ese que se pone en los autos, de manera que le permite el libre estacionamiento a las personas con discapacidad. Esta problemática excede estos dos casos que nosotros estuvimos atendiendo. Pasa a nivel país, digamos, en las distintas provincias también hay dificultades en la gestión, porque el tema es que esto se vence, hay que volverlo a tramitar. lo cual, digamos, no sería ningún inconveniente. El tema es que los plazos que otorgan para hacer el trámite son de a 4 o de 5 meses. O sea, si uno puede entrar hoy a pedir el turno, te lo dan dentro de 4 o 5 meses. Con lo cual, la persona se encuentra con que tiene este símbolo vencido. Sí. Y que no va, durante 4 o 5 meses no lo va a poder renovar. Durante 4 o 5 meses no lo puede renovar. Entonces, se estuvo trabajando mucho con la Agencia Nacional de Discapacidad, con pedidos de informes, se elevó a la entidad superior, digamos, a la autoridad superior, frente a la falta de acción y de respuesta con esto. Así que logramos que en algunos casos le adelantaran la fecha. Porque, a ver, va más allá de la demora en un trámite. Es que la persona, al no disponer de esto, estás coartando su posibilidad de movimiento, su independencia, o sea, necesita, al no poder manejar su propio auto, estacionarlo en todos lados, en cualquier lugar, con esta facilidad que tiene, porque le corresponde, es un derecho que tiene, de circular en estas condiciones. Al no poder hacerlo, depende o de otros medios de transporte o de personas que lo puedan asistir y demás, y durante 4 meses, o sea, uno puede entender cierta dilación, pero debería, en tal caso, poder iniciarse previo a que esto, digamos, si yo dentro de un mes tengo el vencimiento, yo pido un turno y antes de esto ya tener el siguiente, digamos, como cuando uno saca el registro de conducir. ¿Dónde se gestiona esto? En la Agencia Nacional de Discapacidad, dentro de cada, digamos, cada provincia tiene su propio, su propia sede. Ajá. Sí, pero en algunos hay demoras importantes en esto, en el otorgamiento de los turnos. Sí. Como es algo que no puedes hacer anticipadamente, bueno, en tal caso revisar o los tiempos o la posibilidad de pedir un turno a 4 meses, habiendo 4 meses antes de que se te venza, pero en cualquier caso tratar de resolverlo. Por suerte pudimos resolver estos casos. Seguramente entrarán algunos otros. Hubo respuesta por parte de las autoridades con esto, diciendo que se va a tratar de anticipar los turnos, es decir, de acelerar. Lo que nosotros logramos es que a estas personas que estaban en esta situación finalmente se los otorgue el turno con una fecha menor y que ya cuentan con la oblea nuevamente. Claro. Pudimos trabajar puntualmente en estos casos, pero nosotros estamos tratando de ver estas posibilidades, que sea algo más general, de manera que no ponga a estas personas en este tipo de situaciones. Perfecto, ¿no? Perfecto. Te agradecemos mucho, Alejandro. Por favor, un gusto. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.